charanga. Yo vine con la sublime, yo vengo a bailar charanga. Tú ves, si vamos a la quimbamba, la charanga. Baila charanga, come malanga, baila charanga.